Los vecinos de Puyén, después del incendio, empezamos a movilizarnos hacia la municipalidad, a entender cómo íbamos a empezar a resolver esta tragedia. Nos cruzábamos en las filas haciendo nuestras entrevistas para exponer la situación de cada uno y a los pocos días nos reunimos espontáneamente, convocados todos por la misma tragedia. Empezamos a mirarnos las caras, a saber quiénes éramos esas familias que nos habíamos quedado sin nada. Y fue esa convocatoria espontánea que se fue transformando en una asamblea que tuvo una continuidad vez por semana en distintos barrios, que los barrios acá en el Puyén están muy lejos uno del otro. Fuimos rotando para poder encontrarnos, para poder unificar este criterio de avance, porque sabíamos que lo único que podíamos hacer era avanzar y mirar hacia adelante. Atrás no había quedado nada. A 4 meses del incendio seguimos en asamblea y hoy trabajamos con organización, porque vimos que eran tantos los aspectos que teníamos que atender que empezamos a formar comisiones de trabajo que se encargaban durante la semana de buscar respuesta a todos estos aspectos, como era ir a comunicarse con el gobierno municipal, en principio, empezar a buscar difundir nuestra situación. Empezaron a llegar chicos voluntarios, los recibimos en nuestras casas, incluso las 80 familias, no sabíamos a dónde estaban yendo los chicos voluntarios. Todo fue espontáneo y llegaban algunas familias y daban todo su día, con los mamelucos, con los guantes, con los barbijos, todo su día para trabajar para nosotros. Y a 4 meses seguimos recibiendo gente voluntaria porque no hemos podido reconstruir nuestras casas. Nosotros recibimos 20 millones que al ir a buscar los presupuestos se convirtieron en un recurso absolutamente escaso y además nos enfrentamos a no tener para la mano de obra, porque solo se nos entregaban en orden de compra por materiales. Por eso, a 4 meses del incendio, estamos trabajando con los chicos voluntarios, pero ya no damos abasto, porque ellos también tienen que prepararse para el invierno. Cada vez son menos los que vienen. Estamos necesitando poder terminar nuestras casas. Además, estamos necesitando donaciones de alimentos para poder sostener ese voluntariado. Hasta la fecha solo se ha podido organizar un grupo de cocineros y cocineras que preparan los alimentos, las viandas, para el fin de semana. Un solo grupo. Se trabaja toda la semana. Se trabaja incansablemente para poder levantar una casa. Y más cuando la familia está sola, porque los chicos voluntarios no son la cantidad de trabajadores que es necesario para levantar 80 casas. Finalmente, logramos llevar representantes de todos nosotros a Rawson. Ese fue el máximo logro. Necesitábamos que nos escuchen las autoridades. Necesitábamos que sepan que Puyén no estaba reconstruido, que la ayuda que dio el gobierno de provincia fue insuficiente, que los 350 mil pesos no podían ser para todas las familias por igual, porque había familias que tenían 2 integrantes y otras que tenían 5, que tenían que extender esos subsidios porque nadie pudo reconstruir su casa, porque además perdimos nuestras fuentes de trabajo. En nuestro viaje a Rawson nos presentamos en 8 ministerios. Fuimos atendidos en algunos, en los que fuimos atendidos, realmente fuimos escuchados. Se entendió nuestra situación y casi se entendió con asombro, porque parece ser que en Rawson las autoridades no estaban informadas del estado en el que estábamos. Nosotros necesitamos, exigimos que nuestro gobierno, nuestros representantes municipales, provinciales, recorran la localidad, visiten familia por familia y sigan acompañándola hasta que todas las familias vuelvan a tener su casa. Hay familias que aún no han recibido la ayuda de los 20 millones. Hay familias por las que aún seguimos reclamando, porque se separó entre propietarios y no propietarios. Y sabemos bien que somos todos pobladores de acá, incluso gente que trabaja en la municipalidad, que es bien conocida y que no ha recibido la ayuda de los 20 millones por no contar con la titularidad de la tierra al momento del incendio. Entonces, ¿qué es más importante, la propiedad privada o el derecho humano de tener un techo? Pedimos a toda la comunidad, a esta gran familia que somos, que no nos olviden, que nos apoyen, que nos acompañen. Necesitamos más gente que venga a colaborar para que podamos terminar nuestras casas. Necesitamos donaciones de alimentos para poder sostener esas mingas en las que se reúnen los vecinos para trabajar uno por el otro. Necesitamos gente que ponga su vehículo para poder trasladar a esos voluntarios. Acá las distancias son muy grandes. Un voluntario está trabajando en el barrio del lago y al día siguiente va a ir a otro barrio que son 7 u 8 kilómetros y tiene que ir caminando con su mochila y sus herramientas. Necesitamos que se acerquen a nuestra asamblea, a escucharnos, a participar, a que podamos decirles en qué pueden ayudarnos. Por favor, no nos dejen solos. El festival, el gran festival que fue capaz de organizar el Antuquillén, fue un evento sin precedentes. Una institución tuvo la capacidad de organizar un evento tan impecable, tan glorioso como fue el Festival Solidario para toda la comarca. Ese día fue un día de fiesta para nosotros. Lo necesitábamos. Meses de angustia, de tensión, de estrés. Ese día fue un día en el que pudimos relajarnos, en el que nos sentimos acompañados por tantas y tantas y tantas personas que se acercaron para eso, para dar su apoyo. Fue una muestra de la capacidad de organización que tenemos cuando lo que nos une es el amor.